Bueno, y hoy asistimos al nuevo capítulo, ¿no?, de esta saga en la que todo lo que vuela a kirchnerismo, al gobierno anterior, debe ser llevado al estrado judicial, debe pesar sobre ellos algún tipo de acusación, sobre algún presunto delito imposible de comprobar. Pero bueno, sigue esta saga, les decía, que tiene un único objetivo, ¿no? En mi opinión, este objetivo es tapar la realidad. Tapar la realidad. Mientras te ponen la escucha ilícita, a mi modo de ver, entre Parrilli y la expresidenta Cristina Kirchner, pasan cosas importantes, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, que la industria automotriz este año tuvo solo el 47% de uso de su capacidad instalada. Escucharon bien, ¿no? La mitad de las máquinas, de las inversiones en máquinas, de las plantas, de la industria automotriz, está parada. Está parada. Es verdad, la industria automotriz venía ya desde hace unos años en una situación crítica, pero este último año se profundizó aún más la crisis, con despidos, con suspensiones, porque aparte de otras cosas, es obvio, la mitad de las importaciones que hoy se hacen en la Argentina, es de autos brasileros, en un 100% hechos en Brasil. 100%, es decir, trabajo brasilero que entra a la Argentina y desplaza el trabajo argentino. Y no es un brote de chauvinismo el mío, ¿eh? Son los datos concretos. Esto que ahora Mauricio Macri y Temer quieren relanzar, que es la sociedad comercial, ¿sí?, entre Argentina y Brasil, entre Brasil y Argentina, de fondo lo que está tratando es de recuperar algún tipo de equilibrio, ¿no? Pero ¿cómo haces para mantener políticas de apertura comercial, de fronteras abiertas absolutas en materia de productos, como hizo Macri durante todo este año y pico, sin que el que tiene mayor capacidad, mayor volumen, en este caso Brasil, no te termine copando la parada y termine impactando en la producción y el empleo local? Les decía, mientras ustedes escuchan o los hacen ver o leer que Marijuán, este fiscal impresentable, pide la detención del ex secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli, pasan cosas de verdad, y pasan cosas que son muy graves. Entre ellos, por ejemplo, que a pesar de todo, las exportaciones del complejo sojero, con todos los beneficios que tuvo de parte del gobierno de Macri, todo el sector del agro, las exportaciones del complejo sojero cayeron un 21% en 2016. Dicen que por las lluvias. A todo esto, recuerden, ¿no?, que a los sojeros se les dio la oportunidad de liquidar las divisas en 10 años. En 10 años. No están obligados siquiera a traer la plata a la Argentina. A ver, mientras a vos te hacen escuchar lo que Parrilli le dice, o Cristina le dice al otro, y toda esta novela armada de las escuchas de este espionaje ilegal, y a pesar de todo lo que ha hecho el gobierno en materia de flexibilización, donde todavía no pudo hacer todo lo que quiso, pero avanzó bastante, la baja del petróleo arrastró a la bolsa porteña, que cayó un 0,28%. Un 0,28% bajó la bolsa porteña, producto de lo que se hace mal, de lo que no se hace, o de lo que se hace, pero que no beneficia objetivamente a la sociedad argentina ni a su economía. Otra cosa. Mientras Cristina Fernández de Kirchner tiene que lidiar casi en soledad, la expresidenta de todos los argentinos, votada dos veces, ¿sí?, por esta ciudadanía, que tiene que estar lidiando a través de redes sociales con jueces como Bonadío, como Casanello, como Lijo, bueno, todos estos jueces que reportan a la autoridad de inteligencia de este país para producir escarnio hacia una figura, pero sobre todo para tapar, insisto, las cosas que pasan y suceden. Se conoció la noticia, está chica en los diarios hoy, pero se conoció la noticia de que el monotributo se va a actualizar en septiembre, pero que el nuevo monotributo va a tener que ser pagado a través de boletas electrónicas, es decir, va a haber un registro pormenorizado de lo que facturan los monotributistas para caerle encima a este sector, que es uno de los sectores más flexibilizados y más débiles de la cadena de trabajo en la Argentina, porque un monotributista no tiene relación de dependencia, se tiene que proveer a sí mismo de varias cosas que aquellos que están conveniados, es decir, en blanco sus trabajos tienen, ¿no? Un monotributista es, si se quiere, una de las partes más débiles del mundo del trabajo en la Argentina. Y sobre esos débiles cae el Estado Nacional ahora, poniendo la lupa en supuestas evasiones, ¿no? No están fijándose en las grandes evasiones, están fijándose en aquello que muchos hacen para poder sobrevivir, ¿no? Digo, la verdad es que cada vez se está poniendo peor la situación económica, cuesta llegar a fin de mes, y muchos se están facturando en el monotributo, ¿sí? Y a veces, bueno, se puede. Puede haber casos, ¿cómo que no? Aquellos que no facturen lo total, ¿pero por qué? Porque están entre realmente blanquear la situación o poder pagar las cuentas. Esto pasa, esta es la Argentina real, esta es la Argentina que te quieren tapar todos los días con ahora este festival de escuchas telefónicas. Festival de escuchas telefónicas que va a terminar afectando, impactando en algún momento sobre el propio Mauricio Macri, que a todo esto le digo, hoy es su cumpleaños y se tomó el día. Y se tomó el día, se fue al sur, no sé si fue a lo de Lewis, no sé dónde está, pero se fue al sur y empieza la campaña. Porque como no tiene problemas el país, él empieza ya la campaña, va a hacer una recorrida por sectores patagónicos, el presidente de la nación. Pero también les decía, va a terminar impactando este festival de espionaje, que hoy prácticamente es un hecho, una realidad con la que convivimos de manera escandalosa, porque uno de los afectados es el propio Angelisis, una persona de su riñón, de su confianza, es el hombre que le garantizó a Mauricio Macri que no fuera preso por el tema de las escuchas ilegales de Fino Palacio, ¿se acuerdan, no? Ese caso, yo les quiero recordar que llegó a juicio oral, que va a haber un juicio oral, y que el único eximido es Mauricio Macri. El resto están todos, ¿sí?, sentados en el banquillo, y todos van a tener que responder por haber montado una estructura paralela de inteligencia que servía para espiar opositores, para espiar a familiares, para ejercer el poder como lo ejerce el macrismo cuando tenía la jefatura de gobierno porteño Mauricio Macri. Digo, todo eso tarde o temprano también lo van a terminar impactando a él. ¿Por qué? Porque estos sectores que producen las escuchas, el espionaje, se autonomizan también en un punto de aquellos que los usan o se benefician. Y también Macri en algún momento va a ser impactado, ¿sí?, tocado por esta porquería. Y insisto, pasan cosas, y pasan cosas malas en la Argentina de las que nadie se está haciendo cargo. Ya no a nivel, les decía, en términos institucionales, lo cual es una barbaridad, una bajeza, que se esté promoviendo la estigmatización, la demonización de un espacio político, como no había ocurrido en la historia argentina. Porque la verdad hay que remontarse a muchas décadas atrás para vivir esto que se está viviendo. Parece que el sinónimo de ser kirchnerista es ser delincuente. Esto es una barbaridad. Porque, entre otras cosas, el kirchnerismo fue un espacio político que llegó por el voto popular, sí, gestionó y dejó un país que estaba por lo menos andando, y esto que hoy ocurre en la Argentina no tiene parangón, no tiene comparación con ese país que por lo menos funcionaba, y esto que está parado, sí, está absolutamente parado. La industria en general tiene un 65% de su aparato, sí, instalado, funcionando. El resto, 35, en algunos casos dicen hasta el 40, está paralizado, y la industria es la que genera empleo en este país. Nadie está diciendo estas cosas, nadie está defendiendo el trabajo argentino, nadie defiende a los argentinos que trabajan, y los argentinos que trabajan y dependen de nosotros la están pasando mal. Y el presidente se va de vacaciones, porque parece que para él sí existe esto de que él trabaja mucho, alguien lo habrá convencido de que trabaja mucho. Yo le diría, si está escuchando al presidente, hoy en su día de su cumpleaños, no le quiero arruinar el día, ¿no? Pero póngase a trabajar por los argentinos, póngase a trabajar por aquellos que trabajan, póngase a trabajar por aquellos que producen la riqueza de este país, póngase a trabajar de una vez para que los trabajadores de la industria automotriz puedan volver a sentir el orgullo de recibir un salario en fecha, de poder mirar a sus hijos a la cara y decirles, estamos trabajando, estamos creciendo, estamos bien. Póngase a trabajar para que los argentinos que hoy tienen problemas en la construcción también puedan decir lo mismo, en los sectores de los medios de comunicación, para que los argentinos vuelvan a tener la felicidad de un trabajo que le dé dignidad. Póngase a trabajar de una vez por todas, presidente. 13 meses lleva en la presidencia y lo único que ha traído a este país y a la mayoría de la gente es angustia, desazón, tristeza y malas noticias. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros somos más.